Ahí le tenemos. Es el auténtico pintor de la realidad. Pablo Picasso, otro genio de la pintura, definió así la obra de Diego Velázquez, el máximo exponente del barroco español. ¿Acaso porque ambos fueron precursores rupturistas y genios, Picasso comprendió mejor que nadie la esencia del arte de Velázquez? Años antes, los pintores impresionistas ya se habían rendido a la maestría de Velázquez. Admiraban el sereno lenguaje cotidiano que empleaba para enfrentar sus cuadros. Se maravillaban con composiciones que mostraban una quietud extraordinaria y también celebraban su exquisito tratamiento del color.